Buenas noches, conejos del éter, bienvenidos al 13º programa de Noches Conejas por Radio Semilla. En la voz de Mamá Conejo y bajo los controles misteriosos, mesmerizantes y psicodélicos del señor operador, nuestro objetivo es ver esas pequeñas lucecitas que se encienden cada viernes a las 22 horas de madrigueras remotas del globo terráqueo y, por qué no, de la galaxia, para acompañarles con música, relatos y otras hierbas en este día que se termina y aguardar, expectantes, un nuevo amanecer, ese donde todo será posible. Recordarles nuestras vías de comunicación, estamos transmitiendo en vivo en nuestras páginas amigas, Vegana Vaga, Barritando Enfermería, nuestro Instagram, mamá.conejo, las redes de nuestra hermosa casa del éter Radio Semilla y, por supuesto, los episodios completos que pueden acceder a través de nuestro canal en Open Spotify. Esperamos sus comentarios, sus sugerencias, sus solicitudes, su música, su poesía, sus textos. Este es un espacio donde todos son bienvenidos. Y ahora sí, sin más, le pedimos al señor operador que dé curso al primer tema musical de la noche. ¡Salud, conejos del éter! Y bienvenides a Noches Conejas. Thank you. me tiré de un avión a 5.000 metros de altura, no hace muchos años. Yo quería saber qué se siente volar. Y volé como unos segundos, ¿verdad? No fue un vuelo grande. Antes de soltar el paracaídas, el vuelo libre que se llama, que vas así, yo sentí, dije, yo por eso amo la libertad, por eso amo los pájaros, por eso son tan orgullosos. Y un águila me andaba persiguiendo, como diciéndome, ¿qué andas haciendo en mis terrenos tú? Y así ha sido mi vida, la libertad absoluta. No tengo frontera, habla de mí lo que quieras. Me tiene muy sin cuidado. Que hablen bien, qué bueno. Y si hablan mal, qué bueno. La cuestión es que hablen de ti, aunque sea mal. Me encantaría que viajáramos un poquito en tu trayectoria de presentaciones. ¿Qué significa esa fecha de 1960 con Noches de Bohemia, por ejemplo, para tu vida? Bueno, te voy a decir una cosa. Hay una palabra que se confunde un poquito. Ajá. Que nos llamen bohemios. No, no somos. Nacimos así. Qué diferente. Ajá. Yo no soy bohemia. Yo nací con esa sed de luna, sed de noche, sed de sueños. Así nací, persiguiendo, como te dije el otro día, sueños. Y entonces nos llaman bohemios porque no amanecemos persiguiendo un sueño, amanecemos sin dormir con una nota musical que te inquieta profundamente. Yo he hecho una canción una noche en el Chalchi, en México, en el Cerro de la Joya, Chalchi Huitl, Chalchi Joya, Huitl, el cerro. Chalche Cerro, perdón, y Huitl Escoya. Entonces no dormía. Llegó una musa que nunca se paran en mi casa porque les caigo muy mal. Y llegó esa musa y escribí esa canción. Pero te digo, es hermoso. Es muy difícil de describir todo esto porque está aquí. Es en ese lugar que se llama alma. Que no tiene nada que ver con el hígado ni con el vaso, ni con el páncreas, ni con nada. El alma no la toca a nadie, ni los psiquiatras, ni los psicólogos, ni los genios, ni los... nadie. El individuo humano no tiene que estar anclado a nada ni a nadie. Yo no soy barco, no tengo velas, no tengo ancla. No, soy libre, tengo alas maravillosas. Unas alas muy, muy tenues, muy bellas, que yo las siento y que yo voy por el mundo. Casi no necesito avión. Vuelo por el mundo, que es muy hermoso volar. Y allí sueña, y allí crea. El que está estacionado no crea nunca. Hay que romperse el alma para poder crear. Tampoco nacen las cosas de un día para otro. No se da todo muy fácil. Muy doloroso, es un parto eterno la vida. Pero así es. Yo pienso que así debe de ser. Yo creo mucho en el bien. La madre naturaleza, por ejemplo, tienes una cosa muy hermosa, que lo más bello que transporta el aire es una canción. Eso es lo más hermoso que hay en la vida. Y entonces el viento se encargó de llevarme en sus brazos, de atravesar fronteras, casi sin pasaporte, con una nota de rejo. Un do, atraviesas fronteras, ese es el pasaporte del artista, presentar una nota musical. Por eso amo la paz, como decía Neruda, que se reparten besos, lecho y pan. Amo el amor de los marineros que besan y se van, y una noche se acuestan con la muerte en el lecho del mar. Todos los poetas del mundo tienen un mensaje de paz, pero el hombre no entiende la palabra paz, que es tan pequeña. P-A-Z. No, se les hace cuesta arriba. Esa es una campana que saluda, como dicen los gitanos, te saluda la campana. El mundo no entiende la paz. El mundo cree que paz es dinero, que paz es comida, hartarte como puerco la panza llena de manteca, la paz y la belleza es pasar hambre. Saber lo que vale un bollo de pan, un pedazo de pan, un mendrugo de pan. Yo he pasado días sin comer, más que un rábano al día. Y entonces cuando hablan mal de mí me da mucha risa, fíjate. Pero mucha risa. Me hace mucha gracia que digan cosas que no son. Para llegar donde estoy he pasado muchas hambres. Una niña que se fue de aquí en un avión que tardaba 7 horas a México. Y me fui, era como descubrir América, ¿no? Me fui con Hernán Cortés, yo para ahí, por ahí. Y entonces he caminado tanto que tengo muy cansadas las manos ya de apretar y los pies de caminar en la búsqueda de todo y de nada ya. Yo he tenido todo, un día lo perdí todo con el alcohol, por eso puedo hablar del alcohol, de las drogas no, porque gracias a la vida yo no caí en las drogas, pero en el alcohol sí. Las palabras, Chabela, viajan en el aire, si no, no habría sonido. Y las palabras también, como dicen algunos teóricos, tocan ese cuerpo de los otros. La palabra es quizá lo más erótico que ha inventado Dios. En ese toque de la palabra, de lo erótico, ¿quiénes han sido en tu larga vida de artista y de ser humano los que yo llamaría tus compasionarios? Compasionarios. José Alfredo Jiménez, Tomás Méndez, el compositor de Paloma Negra, Tomás Méndez, Álvaro Carrillo, el andariego, que era un tipo tan adorado que le dije un día, Álvaro, ¿cómo eres tú en estado normal? Y dijo, no sé, nunca he estado en estado normal, jamás, no sé cómo seré. Digo, ni yo tampoco, dijo, o sea, pero ella ni le pregunte nada porque usted no sabe quién es. Y esos han sido mis compasionarios. Me suena como a tango, la palabrita. Pasión. Pero pasión, bueno, pasión la hay en todo. Pasión al caminar, pasión al estar sentado, pasión al estar en silencio, pasión al recordar, pasión al olvidar. Que el olvido de ciertas gentes, de ciertos días que nacimos, sobre todo yo con la luna de Aries, tengo mis silencios profundos. Después de hablar mucho en un escenario, de cantar y de contar. Las letras de las canciones hay que desmenuzarlas, explicarlas, decirlas. Porque agarras una canción y me dices, no supiste qué pasó. ¡Chum! Hace ya terminó la canción. O me caí de la cama en que andaba, caí de la nube, no sé dónde, se me perdió el cigarro. ¿Qué es eso tú? No me insultes. Yo amo la juventud, la admiro muchísimo. Pero no prostituyamos la música. La música es la música, punto. No me metas una cumbia porque yo he vivido en Colombia. Yo sé lo que es una cumbia a la orilla del mar, bailada con velas en la mano. Esa es cumbia. Los vallenatos hermosos, los tangos de Buenos Aires. He vivido en los arrabales. He pasado noches en el puerto del Pireo. Me tomé todo el Metaxas que había en el Pireo con Melina Mercury, con una borrachera espantosa. Y dormí en el muelle del Pireo. Ahí amanecí, nadie me dijo nada, nadie me insultó, nadie me molestó. Y mi vida es muy poca la gente que la entiende, que la puede comprender, que soy el ser más rico del mundo. No tengo dinero porque no se puede tener dinero y ser artista. Es mentira. No me vengas a presumir de que Shakira se ganó 80 millones de dólares. La niña le falta mucho para ser artista. Ella de aquí para abajo se defiende mucho en el escenario. Y yo no soy así. Todas esas cosas están aparte. No mezcles. No confundas lo hermoso del arte. Mi arte es muy puro. No hago concesiones. Se me habló hace unos días para que cantara con la Sinfónica de Londres. Y les dije muchas gracias, les agradezco muchísimo. Yo no canto con 500 viejos atrás de mí, porque yo agarro cuando me da la gana y hago mis silencios donde se me antoja, no respeto el pentagrama, no respeto. ¿Y qué va a hacer el director? ¿Correr detrás de mí? Dije, no, gracias. Eso se queda para un artista que no tiene el valor de cantar solo, que tiene que rodearse de ecualizadores, sintetizadores, músicos, viejas bailando en escena. Eso no es ser artista. A mí écheme la sola, dos guitarras y una mujer en escena. Yo no soy de Grammys, eso es mercadotecnia, eso es marketing, como dicen los gringos. Y yo tengo el orgullo de pararme en un escenario y de decir, de dar un mensaje, llegar exactamente al silencio del individuo humano, romper ese silencio. El individuo humano conmigo en el escenario, en Buenos Aires una noche, eran 1.500 personas llorando, una catarsis brutal, con Paloma Negra al final. Pegué el grito, ese grito de angustia, que narro las cosas, pero al final pido al universo, al mundo, el más allá del dolor que existe en el ser humano. Voy más allá del dolor. Eso es lo que yo soy. Por eso tengo un mensaje directo en el escenario, directo. En Argentina decían, nomás sale al escenario, abre los brazos, decía Almodóvar, y venga el público para acá. Me lo tengo aquí 2 horas, llorando, renegando. Gente que sea en el teatro ha vuelto con su marido porque me están oyendo cantar. Han regresado al hogar, el marido le pide perdón ahí en el teatro. Entonces son catarsis hermosísimas. Siguiendo el imaginario metafórico de la paloma y el viento que la transporta, ¿cómo apreciarías o definirías la relación de la paloma, el niño y el público? Es lo mismo. Si tú lo ves, es una sola secuencia. Llamada diferente para poder agrandar el libro, agrandar el pentagrama, agrandar tu vida, no a contarte un cuento corto, pero todo se deriva de una sola palabra: amor, paz, salud. Esas palabras son definitivas en la humanidad. Después viene el dinero, viene el éxito. Pero te digo, el éxito y el dinero no pueden ir juntos. No es cierto. Polar Chavela trae como corolario las distancias. Estos que estamos acá somos enamorados de las distancias. La distancia es muy hermosa. No la midas en metros ni en cuadras. Mídala en sueños. Mídala en enseñanza. Mídala en ayudar. Mídala en lo hermoso de la vida. No la revuelvas, no la mezcles. Enseña al que no sabe, busca, lleva cultura al mundo, ayuda a los ignorantes, ábreles una ventana a la vida, a la sabiduría, enséñales a respetar. Enseñen ustedes que unos se respeten con los otros, enséñenles a amar a las gentes. Al aprender eso es porque ustedes les enseñaron la cultura. Lo demás se da por añadidura, como dicen. Primero cultivarlos, enseñarles qué es cultura. Esta paloma, a veces tan distante, y creo que la distancia te volvió nuestra, a pesar de los que querían que no lo fueras. Este pobrecito, pobre de espíritu, falta de cultura, ganas de molestar para sobresalir. Tú te agarras de una gente que vale para molestarla, porque de alguien que no vale nada, ni se dan cuenta que lo estás amolando. Tú amuelas a alguien que brilla. Lo molesta para que sobresalir tú. Entonces a mí eso me tiene muy sin cuidado. Yo sé muy bien quién soy, y dónde estoy, y por qué estoy. Entonces ya no hay nada que me pueda ofender, que me pueda doler. No, ya no. Fíjate que no. Vamos allá. Yo voy más allá. Chavela Vargas, una palabra para decidir. Libertad. Libertad. Sinceridad. Valor. Y enfrentarse con la vida cara a cara. No agachar la cabeza ante nadie, ni ante la vida, ni ante nadie. tener el valor de ser quien eres. Desde que nace se tiene la conciencia de quién es uno. ¿Por qué luchan los kurdos? Vía Kurdistán, América Latina. Para entrar en la boca de la cueva, uno debe gatear a cuatro patas o deslizarse hacia adelante, como si estuviera imitando a una araña al revés. El orificio se abre a una pasarela, como si estuviera hecha para un adolescente, lo que obliga a cualquier persona de más de 5 pies y 2 pulgadas a inclinar la cabeza hasta que el camino se ensanche en una caverna que mide aproximadamente 500 a 650 pies cuadrados. Es aquí donde viven, aprenden y duermen 2 docenas de mujeres combatientes del Partido de los Trabajadores de Kurdistán, PKK. En otoño de 2016 me uní a ellos como parte de mi investigación de 1 año sobre el funcionamiento y la filosofía del grupo, así como para entrevistar a las mujeres jóvenes que dejaron todo para unirse al partido. La caverna sirve como un cuartel en pleno funcionamiento, limpio y relativamente cálido, con alfombras de plástico de colores que cubren gran parte del piso y sacos de arena cuidadosamente empaquetados con sábanas de color rosa y amarillo, cubiertos para dividir la gruta en habitaciones improvisadas, incluida una zona común, una biblioteca y dormitorios comunales. Las banderas del PKK y el retrato de su líder, Abdullah Öcalan, que desde 1999 cumple cadena perpetua, en régimen de aislamiento en una isla frente a la costa turca, cubren las paredes de sacos de arena, al igual que las imágenes de los caídos. La comida se podía encontrar metida en rincones y recovecos, organizada junto con armas y municiones. Me senté con uno de los luchadores que se llama Zinarin, nombre de guerra, ya que los combatientes no pueden compartir sus nombres de nacimiento por razones de seguridad. Tenía casi 18 años y se había unido 1 año antes, cuando era estudiante de secundaria en la ciudad de Siirt, ubicada en el sureste de Turquía. Recordó la emoción y el miedo que sintió cuando se escapó un día de clase y entró en la sala de oración de la escuela para cambiarse el uniforme. Luego se dirigió a la reunión preestablecida con un miembro del PKK en una casa de seguridad. Tenía miedo de que me atraparan y miraba el reloj todo el tiempo. ¿Habría terminado ya la clase de mi hermana y se habría dado cuenta de que me había ido? «Mi mamá ya sabría a qué hora faltaba», dijo. Pero nadie notó su desaparición a tiempo para detenerla. En la casa de seguridad, Zinarin se unió a otros 2 jóvenes que habían llegado en circunstancias similares y al día siguiente todos partieron junto con su reclutador y se unieron formalmente al PKK. Como la mayoría de los otros combatientes que entrevisté, Zinarin tenía aspiraciones de ir a la batalla y defender y luchar por el pueblo kurdo. Era finales de 2014. Y la ciudad de Kobane se había preocupado especialmente. Ubicada en el norte de Siria, Kobane ya estaba sitiada por el grupo de Estado Islámico, que estaba en plena batalla con las fuerzas kurdas de las Unidades de Protección Popular, YPG. Las YPG ganarían más tarde la batalla con la ayuda de la cobertura aérea de fuerzas estadounidenses. Pero cuando los comandantes del PKK de Zinarin se negaron a reclutarla y enviarla al frente, se sintió frustrada y enojada. Si no era para pelear, ¿para qué más se había apuntado? ¿Por qué más había dejado atrás su familia y amigos y todo lo que sabía? Había visto combatientes en la televisión que iban a la guerra o bailaban y cantaban, dijo Zinarin, refiriéndose a una miríada de producciones mediáticas que glorifican las actividades bélicas kurdas y son consumidas insaciablemente por la juventud. Pero la realidad resultó ser muy diferente, agregó. Zinarin se encontró sentada en un campo de entrenamiento en las montañas, discutiendo libros sobre la ideología del PKK durante el día y temblando bajo una manta húmeda durante la noche. Aún se sentía traicionada por la disonancia entre imagen y realidad. Sobre todo cuando veo mártires en la tele, porque luego quiero ir a pelear, me dijo, casi consciente de la naturaleza juvenil de su entusiasmo. Los meses que ya había pasado en las montañas con el PKK le habían aportado algo de madurez y un renovado propósito. Ya no grito cuando estoy enojado o actúo obstinadamente, confió Zinarin. Eso es lo que he aprendido aquí, en sesiones en las que nos criticamos a nosotros mismos. Aquí somos adultos, señaló. Otros jóvenes combatientes hicieron eco de la historia de Zinarin. Evindar, también de 18 años, se unió cuando estaba a punto de cumplir los 17 para escapar de la amenaza de su familia y de un matrimonio forzado. Y también para vengar a un primo que había muerto como combatiente del PKK. Había combatientes que no pude localizar, pero cuyas familias había entrevistado, como Tirej, un adolescente que provenía del pequeño pueblo de Roboski, ubicado al sureste de Turquía. Según sus padres, Tirej perdió a sus 2 mejores amigos cuando el ejército turco bombardeó a un grupo de comerciantes fronterizos en la frontera turco-iraquí en el 2011. Tenía 15 años. Durante el año siguiente, Tirej se sintió abatido y receloso y finalmente se marchó. todos sabían que se había unido al PKK. Este fenómeno de menores y adultos jóvenes que abandonan sus familias y pueblos y se unen a una guerrilla solía ser común en las décadas del 80 y 90, los años de intensificación de la lucha armada entre el PKK y el Estado turco. El atractivo para la juventud turca fue más que la oportunidad de luchar contra el ejército turco. Unirse al grupo también fue una forma de resistencia contra la estructura feudal kurda, como las antiguas tradiciones que vinculaban a los campesinos y siervos con los terratenientes explotadores a los que ayudaba el Estado turco. El PKK aún no había inculcado su política de devolver a casa a los reclutas que se consideraban demasiado jóvenes para unirse. Y el IN, que tenía poco más de 30 años cuando nos conocimos, me dijo que se había unido al PKK cuando tenía 15 años, después de que Turquía capturara y encarcelara a Ocalan. Hesen, de 37 años, se incorporó cuando tenía 14. Perdió una pierna en una emboscada menos de un año después. Cuando me senté con él, llevaba una prótesis que lo ayudó a cumplir con sus deberes como instructor y constructor de campamentos en la montaña. Reclutar niños para la lucha armada es, por supuesto, una violación del derecho internacional. Los convenios de Ginebra, la Convención sobre los Derechos del Niño y el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional utilizan un lenguaje claro sobre el tema. El protocolo de los convenios de Ginebra establece: los niños que no hayan cumplido los 15 años no serán reclutados en las fuerzas o grupos armados ni se les permitirá participar de hostilidades. Pero hay menos claridad legal cuando se trata de adolescentes de 16 a 18 años. Algunas convenciones, como la Convención sobre los Derechos del Niño, permiten el reclutamiento a partir de los 16, pero prohíben que los menores participen de combates activos. El PKK, junto con las YPG y las Unidades de Protección de la Mujer, YPJ en Siria, han firmado acuerdos con organizaciones internacionales para prohibir el reclutamiento y alistamiento de niños soldados. Los jóvenes kurdos menores de 16 años son enviados de regreso a casa cuando aparecen pidiendo unirse al PKK. A los 16 y hasta los 18 no serán enviados al frente. La mejor edad para unirse al PKK es entre los 18 y los 35, explicó Semir Bayik, co-líder de la Unión de Comunidades del Kurdistán, KCK, el grupo paraguas bajo el cual opera el PKK. Sin embargo, esto no ha tenido la agitación de la propaganda que atrae a los jóvenes turcos, historias que glorifican la batalla y la guerra contra el opresor, tanto reales como percibidas. En los diarios de la Resistencia Sur, una serie de televisión que combina el metraje real, diarios de guerras y animación, se muestran grupos de jóvenes armados afiliados al PKK prometiendo defender la autonomía del distrito de Sur, el corazón histórico de Diyarbakir, una de las ciudades del suroeste de Turquía, que se declaró autónoma después del proceso de paz entre el PKK y Turquía en 2015. Al ver el programa, es difícil pasar por alto los motivos detrás de la música y de las imágenes de mártires que se proyectan en el pozo de la ciudad y en los muros de piedra del basalto negro. De hecho, las docenas de miembros del PKK con los que hablé recordaron cómo habían soñado con volar puestos del ejército turco y matar a soldados, detonar bombas en las carreteras y destruir vehículos militares con todos dentro. Uno tras otro, los jóvenes combatientes me contaron cómo querían vengar lo que describieron como el trauma duradero de sus años de formación, mientras lo pasaban en Turquía. Hicieron referencia a la asimilación forzada que les exige el Estado turco, que no permite a los kurdos enseñar su lengua materna en las escuelas. Habían crecido conscientes de las repercusiones legales que sufrían miles de activistas, políticos, abogados, periodistas y otros kurdos, muchos de los cuales continúan en cárceles turcas. El trauma es intergeneracional y casi ninguna familia kurda está exenta de sufrir alguna experiencia de persecución política, asesinatos en masa, ejecuciones extrajudiciales o desplazamiento. En la década de 1990, el ejército turco destruyó a cientos de aldeas kurdas y las autoridades de Ankara aún tienen que reconciliar lo que sucedió durante las notorias masacres de Dersim, a veces denominada genocidio, que tuvo posiblemente decenas de miles de muertos en la década de 1930. Pese a toda la charra de venganza de los jóvenes combatientes, en el PKK muchos parecen encontrar un renovado sentido de propósito. Como dijo una de ellas, Rohani, una mujer de unos 30 años que se incorporó poco después de llegar a la edad adulta: gradualmente he aprendido que la venganza es un concepto mucho más grande que la simple violencia. La venganza es también invertir en todo lo que el Estado no permite, crear algo nuevo, vivir plenamente como kurdo. Otro combatiente, Mixdin, que tenía unos 40 años, me dijo que se había unido al PKK procedente del Kurdistán en Irán, cuando solo tenía 16 años. Sus padres habían sido activistas kurdos antes de huir de Turquía a Irán. Y, de hecho, le dieron su bendición cuando les dijo que quería unirse al PKK, incluso con sus ideas de luchar por la gloria. Pensé que moriría joven, pero mírame ahora, dijo. Aprendí que no vine al PKK para morir, sino para vivir. Los luchadores que se unen como adultos también se someten a una reeducación y experimentan un renacimiento de la ideología cultivada por Ocalan. Rohani, por ejemplo, una guerrillera encargada de enseñar kurdo a extranjeros y kurdos por igual, se unió al PKK cuando tenía poco más de 20 años. Se acercaba a los 40 cuando las conocí. Casi nunca he usado mi arma, dijo. Su comportamiento era suave y pensativo. Al principio presioné a mis comandantes para que me enviaran a Turquía a luchar, pero se negaron. Mi comandante me dijo que mis sueños sobre la lucha y el martirio eran demasiado estrechos. Necesitaba ser educada. Aprendí a soñar con la vida en lugar del martirio, agregó Rohani. Tal vez lo mejor para su constitución, Rohani a lo largo de los años se involucró en el desarrollo del pensamiento estratégico del PKK sobre temas de mujeres. Y, como resultado, asistió a cursos sobre una amplia gama de temas antes de convertirse en maestra. Ronaí descubrió su talento para aprender idiomas e imparte sus habilidades como maestra y traductora. En todos los campamentos conocí a miembros del PKK que se habían unido para luchar, pero que en cambio se habían adaptado a roles de no combatientes, como para trabajar en un taller para hacer uniformes o como expertos en explosivos para crear cuevas habitables. Hay trabajos como guaridas para miembros de alto nivel de la KCK y distribuidores de alimentos, de combustible, mantas, ropas, municiones, armas. Hay comités y mesas redondas que discuten estrategias económicas y culturales y cómo mejorar continuamente la vida de las mujeres. La gente suele pensar que el PKK se trata de armas, pero este no es el caso en absoluto. El PKK se trata de construir una alternativa, me dijo Rohani. Esa alternativa se comprende mejor a través de la estructura organizativa de la KCK, que supervisa los grupos armados y desarmados en Irán, Irak, Turquía y Siria. Por ejemplo, el Partido de Unión Democrática, o el PYD en Siria, es un grupo desarmado, mientras que las YPG y las YPJ son fuerzas armadas. El PKK incluye dentro de su estructura tanto a un grupo desarmado como a las fuerzas armadas, incluidas las Fuerzas de Defensa del Pueblo, o el HPG, y las Unidades de Mujeres Libres. Los menores pueden unirse al PKK, pero no a las HPG ni a las YJA-STAR. Estas fuerzas armadas se dedican a proteger la autonomía de un área, como en el noroeste de Siria, o luchan en una guerra de guerrillas, como en Turquía. A diferencia de los conceptos erróneos comunes, la visión primordial de la KCK no implica el establecimiento de un Estado-nación kurdo independiente, sino que está arraigada en los ideales del confederalismo democrático. Está fuertemente influenciada por la filosofía del fallecido pensador y activista marxista estadounidense Murray Bochkin. Bochkin, que nació y se crió en la ciudad de Nueva York como hijo de inmigrantes judíos rusos, se hizo un nombre como organizador sindical y comunalista. En la década de 1960, ayudó a los ocupantes puertorriqueños en la ciudad de Nueva York a cultivar pescado orgánico en los sótanos de las viviendas. Acuñó el término ecología social, que significa que los humanos no deben aspirar a dominar la naturaleza, sino que intentaremos dirigirla. La ideología de las KCK tiene sus raíces en otras ideas de Bochkin, que el Estado-nación moderno es una estructura intrínsecamente represiva porque favorece una jerarquía injusta. Ricos sobre pobres, viejos sobre jóvenes, hombres sobre mujeres, homogeneidad racial o étnica sobre diversidad. La KCK ha estado trabajando para educar a sus miembros y llevar estas ideas a la práctica, específicamente en el noroeste de Siria a partir de 2012. En los primeros días de la guerra siria, cuando el presidente Bashar al-Assad retiró las tropas de las áreas kurdas para luchar contra los rebeldes sirios en otras partes. Quien va a las montañas, la metáfora que los kurdos usan para unirse al PKK, debe recibir una educación sobre una amplia gama de temas, desde los conceptos básicos de la biología evolutiva y los patrones migratorios humanos tempranos fuera de África, hasta las complejidades del nacionalismo kurdo y muchas cosas intermedias antes de que se gradúen y se conviertan en miembros activos de la KCK o de una de sus subsidiarias. Varios de los nuevos reclutas eventualmente se convertirán en luchadores, las HPG o en las YJA-STAR, pero no antes que hayan aprendido exactamente por qué están luchando. No importa cómo se desarrolla el nacionalismo kurdo en los próximos años, porque quienes se han ido a las montañas saben una cosa con certeza: no hay regreso a los lugares de donde huyeron. Por Frederick Greding, traducción y edición Kurdistán América Latina, ¿por qué luchan los kurdos? Thank you. Las Trovairdits, las talentosas mujeres trovadoras silenciadas por la historia, por Maribel Bofill y Día 5 Noticias. La figura de los trovadores es suficientemente conocida, pero las Trovairdits han caído en el olvido de la historia. Estas trovadoras escribieron poesías de alta calidad, en las que dejan entrever una personalidad literaria marcada y diferenciada de los poetas hombres. A pesar de su obra, han sido despreciadas hasta fechas recientes por los historiadores y estudiosos, que las han considerado poetas menores, cortesanas o, lo que es peor, promiscuas. Otros han negado su existencia, aduciendo que su obra fue escrita por hombres con nombre de pluma femenino. En la Edad Media, las mujeres tenían grandes barreras para acceder a la cultura y las que tuvieron el privilegio de poder hacerlo solo podían expresarse utilizando como seudónimo el nombre de su marido. El trovador cantaba al amor de una mujer inalcanzable, pero en la época también había mujeres que deseaban cantar al amor. Lo triste es que, mientras que se conocen más de 400 nombres de trovadores, cantantes y poetas, se conocen pocos nombres de mujeres que desempeñaran estas profesiones. Apenas unos 20 han podido escapar del olvido de la historia. El concepto trovairitz se utilizó por primera vez en el siglo XIII y su significado era componer. Hasta ese momento, las pocas mujeres compositoras solo escribían música sacra, siendo las trovairitz las primeras compositoras de música secular occidental. Estas trovadoras pertenecían al mismo estatus familiar y social que sus colegas masculinos. Su obra solo se representaba en el ámbito privado y su temática rompía con la tradición poética del trovador. En este caso, las mujeres reclaman al amado su afecto, algo muy atrevido y arriesgado en la época. Las nobles mujeres, a través de sus versos, hablan de la felicidad, de la desazón, el deseo, la ansiedad, sentimientos provocados por un amor ferviente. En estos versos, las trovadoras buscaban perfección y belleza, describiendo los ideales que esperaban encontrar en un hombre para amarlo. Este amor era dirigido a caballeros, trovadores y también a otras mujeres, nunca a sus esposos. La lengua utilizada en sus poemas era la de Oc, o lengua occitana, lengua romance, hablada en Francia, Italia y España. Las trovairdits fueron muy respetadas, algo admirable teniendo en cuenta que el liderazgo femenino tenía poco espacio en la sociedad de la época. El gran valor de las trovairdits es sin lugar a dudas un valioso tesoro de nuestra literatura. El rey Alfonso X, el sabio, admiraba a las trovairdits y en su corte ocupaban un lugar de privilegio. Entre todas ellas sobresale María la Valteira, musa e inspiración de muchos trovadores de la corte del rey. Otros nombres destacados fueron Beatriz de Día, esposa de Guillaume de Petit, Alamanda de Castelnau, María de Benartrom, que plasma el deseo de igualdad entre hombres y mujeres en las relaciones amorosas, María de Francia, Clara de Andusa, Azalis de Porcaigache. María de Francia ha pasado a la historia por sus Lais, 12 narraciones breves escritas en verso que se consideran claves en la tradición bretona. Tratan temas amorosos en un contexto de magia y fantasía. Además, en ellas la mujer aparece como un ser dotado de igual libertad que el sexo opuesto y son las que dan el primer paso para que una relación cobre esencia. También incluyó en los escritos la denuncia abierta contra los matrimonios concertados. Beiris de Romance, siglo XIII, dirigió sus versos hacia otra mujer, lo cual ha provocado especulaciones sobre su posible homosexualidad. En el ámbito de las clases bajas también había poetisas compositoras, se llamaban joblareses, juglaresas, contaderas, danzadoras, cuya misión era divertir en los espectáculos con la música y el canto, a menudo con sus maridos. No es hasta bien entrado el siglo XX cuando se realiza un análisis en profundidad de las trovairdits, dejando de lado la óptica misógina procedente. Estos estudios presentan a las trovairdits como mujeres que, por el hecho de pertenecer a un rango social alto, tuvieron acceso a la cultura. Desde su inteligencia y sensibilidad, compusieron poemas siguiendo los parámetros en auge del momento, pero lo hicieron desde su propia visión de la vida. Tal vez fueran pocas, pero su papel fue muy importante. Estas mujeres trataron de hacerse oír en un mundo en el que debían de estar calladas. Las Trobeirits, talentosas mujeres trovadoras silenciadas por la historia, vía 5 Noticias y por Maribel Bofill. Su nombre era Domenico Scandella y le llamaban Menocchio. Nació en 1532. En su primer proceso declaró tener 52 años, en Monterrey Real, un pueblecito en las colinas de Firuli, a 25 kilómetros al norte de Pordenone, desde el que se divisan los Alpes de Véneto. Siempre vivió allí, salvo durante 2 años de destierro, 1564-1565, por motivo de una riña, durante los que residió en otro pueblo cercano, Arba, y en una localidad de la comarca de Carniola que no conocemos. Estaba casado y era padre de 7 hijos, otros 4 murieron. Al canónico Giambattista Amaro, vicario general del inquisidor de Aquileia y Concordia, le declaró que sus actividades eran demoledero, carpintero, cerrar, hacer muros y otras cosas. Pero fundamentalmente trabajaba como molinero y vestía las prendas tradicionales del oficio, bata, capa y gorro de lana blanca. Así compareció en el proceso, vestido de blanco. 2 años más tarde diría a sus inquisidores que era pobrísimo. Solo tengo 2 molinos en alquiler y 2 campos como aparcero. Con ello es sustentado y sustento mi pobre familia. Pero desde luego exageraba, aunque buena parte de las cosechas sirviera para pagar y tuviera que satisfacer el impuesto del canon sobre los terrenos y el alquiler de los dos molinos, probablemente en especies, debía quedarle suficiente para vivir y hasta salir de apuros en las malas temporadas. Sabemos que, cuando estuvo desterrado en Arba, alquiló enseguida otro molino. Su hija Giovanna, al casarse, casi 1 mes después de la muerte de Menocchio, aportó una dote equivalente a 256 liras y 9 sueldos. No era gran cosa, pero tampoco una miseria en comparación con lo habitual en la región por aquellos tiempos. A grandes rasgos, no parece que la situación de Menocchio en el microcosmo social de Monterreale fuese de las peores. En 1581 había sido alcalde de su municipio en las villas circundantes. Gallo, Grizzo, San Leonardo, San Martino. Así como, en fecha no precisada, camarero, es decir, administrador de la parroquia de Monterreale. No sabemos si allí, como en otras localidades de Friuli, el antiguo sistema de cargos rotativos había sido reemplazado por el sistema electivo. Si así era, el hecho de saber leer, escribir y cuentas debió de jugar en favor de Menocchio. Desde luego, los camareros solían elegirse entre personas que habían ido a una escuela pública elemental en donde aprendían incluso algo de latín. Existían escuelas de este tipo en Aviano y Pordenone. Sin duda, Menocchio asistió a una de ellas. El 28 de septiembre de 1583, Menocchio fue denunciado al Santo Oficio. La acusación era haber pronunciado palabras heréticas e impías sobre Cristo. No se trataba de una blasfemia ocasional. Menocchio había intentado expresamente difundir sus opiniones, argumentándolas praedicare et dogmatizare non erubisit. Con ello, su situación era grave. Estos intentos de proselitismo quedaron claramente confirmados en la encuesta informativa que 1 mes más tarde se iniciaría en Porto Guaro y proseguiría en Concordia y en el propio Monterreale. Siempre está llevando la contra en cosas de la fe, por discutir, y también con el párroco, declaró Francesco Facetta al vicario general. Otro testigo, Domenico Melchiori, manifestó: suele discutir con unos y con otros. Y como quería discutir conmigo y yo le dije, yo soy zapatero y tú molinero y tú no eres docto, ¿a qué disputar sobre esto? Las cosas de la fe son graves y difíciles, lejos del alcance de molineros y zapateros. Para discutir es necesaria la doctrina. Y los depositarios de ella son antes que nada los clérigos. Pero Menocchio afirmaba no creer en el Espíritu, que el Espíritu Santo gobernase la Iglesia y añadía: los prelados nos tienen dominados y que no nos resistamos, por ello se lo pasan bien. Y en cuanto a él, conocía mejor a Dios que ellos. Y cuando el párroco del pueblo le condujo a Concordia ante el vicario general para que aclarara sus ideas, le reconvino diciéndole: estos caprichos tuyos son herejías. Menocchio le prometió no ensarzarse más en discusiones, pero volvió enseguida a las andadas, en la plaza, en la hostería, en el camino de Grizzo, de Daviano, de regreso a la montaña. Suele con todo el que habla, dice Giuliano Stefanut, salir con razonamiento sobre las cosas de Dios y siempre meter algo de herejía, así porfía y grita para mantener su opinión. El queso y los gusanos, de Carlo Ginzburg. Dice el autor: antes era válido acusar a quienes historiaban el pasado de consignar únicamente las gestas de los reyes. Hoy en día ya no lo es, pues cada vez se investiga más sobre lo que ellos callaron, expurgaron o simplemente ignoraron. ¿Quién construyó Tebas de las siete puertas?, pregunta el lector obrero de Brecht. Las fuentes nada nos dicen de aquellos albañiles anónimos, pero la pregunta conserva toda su carga. La escasez de testimonios sobre los comportamientos y actitudes de las clases subalternas del pasado es fundamentalmente el primer obstáculo, aunque no el único, con que tropiezan las investigaciones históricas. Este libro narra la historia de un molinero friuliano, Domenico Scandella, conocido como Menocchio, muerto en la hoguera por orden del Santo Oficio tras una vida transcurrida en el más completo anonimato. Los expedientes de los dos procesos en que se vio involucrado a 15 años de diferencia nos facilitan una elocuente panorámica de sus ideas y de sus sentimientos, de sus fantasías y sus aspiraciones. Otros documentos nos aportan información sobre sus actividades económicas y la vida de sus hijos. Incluso disponemos de páginas autógrafas y de una lista parcial de sus lecturas. Sabía, en efecto, le diría escribir. Cierto que nos gustaría saber otras cosas sobre Menocchio, pero los datos disponibles ya podemos construir un fragmento de lo que se ha dado en llamar cultura de las clases subalternas o cultura popular. La imagen estereotipada y edulcorada de la cultura popular que constituye el punto de llegada de estas investigaciones contrasta enormemente con la vigorosa conclusión esbozada por Bakhtin en su libro fundamental sobre Rabelais y la cultura popular de su época. Según parece, Gargantúa, Pantagruel, no leídos probablemente por ningún campesino, son de mayor utilidad para nuestra comprensión de la cultura rural que Almanach de Verger, que por el contrario recibió circular generosamente por la campiña francesa. En el centro de la cultura constituida por Bakhtin hay que situar el carnaval, mito y rito en el que confluye la exaltación de la fertilidad y de la abundancia, la jocosa inversión de todos los valores y jerarquías, el sentido cósmico del fluir destructor y regenerador del tiempo. Según Bakhtin, esta visión del mundo elaborada a lo largo de los siglos por la cultura popular se contrapone expresamente, sobre todo en los países meridionales, al dogmatismo y a la seriedad de la cultura de clases dominantes. Solo teniendo en cuenta esta contraposición resulta comprensible la obra de Rabelais. Su comicidad procede directamente de los temas carnavalescos de la cultura popular. Por lo tanto, dicotomía cultural, pero también circularidad, influencia recíproca, especialmente intensa durante la primera mitad del siglo XVI, entre cultura subalterna y cultura hegemónica. En parte son hipótesis no todas avaladas por una buena documentación, pero quizá el alcance del apasionante libro de Bakhtin sea otro. Los protagonistas de la cultura popular, campesinos, artesanos, que él trata de describir, hablan casi exclusivamente por boca de Rabelais. La propia riqueza de las perspectivas de investigación indicadas por Bakhtin nos faculta para desear una indagación directa, sin intermediarios, del mundo popular. Aunque en este terreno de investigación, por los motivos que hemos expuesto, es muy difícil sustituir una estrategia elusiva a una estrategia directa. En este sentido, dos grandes acontecimientos históricos hacen posible un caso como el de Menocchio: la invención de la imprenta y la reforma. La imprenta le otorga la posibilidad de confrontar los libros con la tradición oral en la que se había criado y le provee de las palabras para resolver el conglomerado de ideas y fantasías que sentía en su fuero interno. La reforma le otorga audacia para comunicar sus sentimientos al cura del pueblo, a sus paisanos, a los inquisidores, aunque no pudiese, como hubiera deseado, decírselo en la cara al papa, a los cardenales, a los príncipes. La gigantesca ruptura que supone el fin del monopolio de la cultura escrita por parte de los doctos y del monopolio de los clérigos sobre los temas religiosos había creado una situación nueva y potencialmente explosiva. Pero la convergencia entre las aspiraciones de un sector de la alta cultura y las de la cultura popular ya había quedado eliminada definitivamente medio siglo antes en el proceso de Menocchio, con la feroz condena de Lutero a los campesinos sublevados y de sus reivindicaciones. A partir de entonces, no aspirarían a tal ideal más que exiguas minorías de perseguidos como los anabaptistas. Con la contrarreforma y paralelamente con la consolidación de las iglesias protestantes, se inicia una época altamente caracterizada por la rigidez jerárquica, el adoctrinamiento paternalista de las masas, la erradicación de la cultura popular, la marginación más o menos violenta de las minorías y los grupos disidentes. También Menocchio acabaría en la hoguera. Hemos dicho que es imposible proceder por cortes precisos en el corpus cultural de Menocchio. Solo un juicio a posteriori nos permite aislar aquellos temas ya por entonces convergentes con las tendencias de un sector de la alta cultura del siglo XVI que se convertirían en patrimonio de la cultura progresista del siglo siguiente. La aspiración a una renovación radical de la sociedad, la corrosión interna de la religión, la tolerancia. Por todo ello, Menocchio se inserta en una sutil y tortuosa, pero nítida línea de desarrollo que llega hasta nuestra época. Podemos decir que es nuestro precursor, pero Menocchio es al mismo tiempo el eslabón perdido, unido casualmente a nosotros, de un modo oscuro y opaco, al que solo con un gesto arbitrario podemos asimilar a nuestra propia historia. Aquella cultura fue destruida. Respetar en ella el residuo de indescifrabilidad que resiste todo tipo de análisis no significa caer en el embeleco estúpido de lo exótico y de lo incomprensible. No significa otra cosa que dar fe de una mutilación histórica, de la que, en cierto sentido, nosotros mismos somos víctimas. Nada de lo que se verifica se pierde para la historia, recordaba Walter Benjamin. Mas solo la humanidad redenta toca plenamente su pasado. Redenta, es decir, liberada. Carlo Ginzburg, el prólogo para El queso y los gusanos, el cosmos, según un molinero del siglo XVI. Thank you. De paloma migratoria, Ecopistes migratorius, también conocida como pigeon migrateur, colon voyageuse, tourte voyageuse, vincien d'esprit, c'est un monde que s'y en va. Bang, septiembre de 1899, Babcock, Wisconsin, la última paloma migratoria americana de la naturaleza, Ecopistes migratorium, recibe un disparo del último cazador norteamericano de palomas pasajeras. Algunos dijeron, sin embargo, que quedaría por lo menos una más. Esta sería capturada el marzo siguiente. No sobreviviría. Septiembre 1, 1914, 1 p.m., zoológico de Cincinnati, Ohio. Marta, la última hembra, milagrosamente preservada en cautiverio hasta entonces, murió en el piso de su jaula. Tenía 29 años de edad. Su compañero, George, había muerto 4 años antes. Ambos eran la última oportunidad para la especie. Declinaron. Prefirieron no dejar ningún descendiente atrás. Imagino que ella, Marta, debió haber cerrado sus ojos en silencio. Estaba completando su primera migración y la última para todos aquellos cuya existencia ella prolongó por algunos años. O lo que se llama una existencia, un largo momento de abstracción, una existencia sin cielo, una mala apuesta existencial. Marta dejó de existir en un mundo que no era lo que había sido alguna vez. Dejemos que el mundo siga sin nosotros. Fue a reunirse con su compañero y con todos los de su tipo. Dejemos que toda esta historia llegue a su fin. Marta no puso el huevo blanco que podría haber prolongado esa historia. Ni ella ni él quisieron que eclosionara. Tampoco alimentar después al pequeño ser que podría haber emergido durante aquellos 15 días que marcan el ritmo de todas las vidas de todos los padres en el mundo de las palomas pasajeras, tal y como lo habían hecho sus padres y los padres de sus padres, que habían podido poblar la tierra, los árboles, el cielo, como ninguna otra ave lo había hecho hasta entonces. No pudieron hacerlo. Como tampoco pudieron, al cabo de esas 2 semanas, y de acuerdo con las rudas y confiadas costumbres de semejantes aves migratorias, abandonar a la cría, ya bastante rolliza, sola en el nido, alejarse y dejarla gritar. Con la total confianza de que ella habría aprendido por sí misma que había crecido y atrevido a dejarse caer. y descubrir por sí misma la jubilosa necesidad de volar. ¿Qué sentido habría tenido todo eso en una jaula? No pudieron o no quisieron. No quisieron empezar de nuevo a partir de la nada, especialmente cuando nada es nada. Una existencia sin otros, una existencia sin cielo. Quizás todavía guardaban en la profundidad de una memoria de la cual los animales tienen el secreto y se transmiten sin nuestro conocimiento el recuerdo de masacres, rifles y árboles a los que la gente enciende en llamas en la oscuridad de la noche. ¿Tenían una intuición de lo que fue y de lo que habría sido? ¿Que el cielo había devenido en un desierto? ¿Que ser 10 e incluso 100 significa estar solo cuando eres una paloma pasajera? ¿Sabían ellos, desde la memoria de sus ancestros, que la tierra, los bosques y los campos, vistos por pocos ojos, no se parecen ya en nada y que sus colores y patrones, tan familiares y reconocibles cuando los ojos son muchos, se habían vuelto incomprensiblemente extraños y sin sentido para los suyos, como un lienzo pintado por un artista que se ha vuelto loco? Por no hablar del silencio y todas las cosas cuya ausencia señalaba, el aleteo triunfante del despegue de todos los cuerpos afinados, las noches en las ramas que crujían de pánico y los atronadores despertares. Si esta historia solo puede terminar, no merece ser prolongada. En 1947, en un parque de Wisconsin, fue develado un monumento que conmemoraba la extinción de la paloma migratoria. Este monumento, Aldo Leopold escribió, 1949, simboliza nuestro dolor. Estamos de luto, porque ningún hombre viviente volverá a ver otra vez el huracán de una falange de pájaros victoriosos abriendo su camino para la primavera a través de los cielos de marzo, expulsando al invierno derrotado de todos los bosques y praderas de Wisconsin. El acto de un monumento no es la memoria, sino la fabulación, Deleuze y Guattari. Ciertamente la humanidad ha perdido la presencia de sus pájaros, ha retenido los nombres en la memoria, pero ha olvidado lo que estos nombres evocan, porque los nombres lo vuelven a uno sensible a lo que designan, pero que a pocas personas saben, Ecopistes migratorius. La gente ha olvidado los viajes más libres que la vida ha inventado jamás, paloma migratoria, paloma pasajera, la paloma que pasa. La gente se perderá a partir de ahora de la sorpresa de los pájaros que están solo pasando, no al ritmo previsible de las estaciones, sino a merced de los dones que la tierra les ofrece. Tort voyageuse, passenger pigeon, tort, tarta, tourtière, pastel de carne. Los humanos han borrado el sabor de este plato de su lengua, un plato que los nutría y que no han sabido agradecer. Colombe voyageuse, paloma coloreada como el arco iris, paloma negra en multitud ondulante. Se dice que mucho tiempo atrás, antes de las masacres, cuando las palomas atravesaban el cielo, el enjambre era tan vasto y apretado que creaba nubes oscuras como aquellas que preceden a las tormentas y que el sol desaparecía, a veces por horas, a veces por días enteros. La humanidad ha perdido los eclipses alados. Pero lo que el mundo ha perdido no es aquello por lo que los hombres lloran. Lo que el mundo ha perdido y lo que verdaderamente cuenta es una parte de aquello que lo inventa, que lo hace valer como mundo. El mundo muere con cada ausencia, el mundo muere por la ausencia. Porque el universo, como los grandes y buenos filósofos dijeron, el universo entero se piensa y se siente a sí mismo, y cada ser importa en el tejido de sus sensaciones. Cada sensación de cada ser en el mundo es un modo a través del cual el mundo mismo vive y siente, y a través del cual existe. Y cada sensación de cada ser en el mundo causa a todos los seres del mundo sentir y pensar ellos mismos de forma diferente. Cuando un ser deja de existir, el mundo se encoge de repente y una parte de la realidad se derrumba. Cada vez que una existencia desaparece, es una pieza del universo de sensaciones lo que se desvanece. Flap, flap, flap, flap. El mundo tuvo con las palomas pasajeras, la sensación de las alas de a por miles. Y sin ellas, el viento que tanto había contribuido a su invención se encuentra a sí mismo sin propósito, tanto como las corrientes ascendentes o descendentes, y las brisas frescas, templadas y cálidas, y las olas cómplices del viaje, y los rayos de luz que tomaban placer en brillar, y los árboles susurrantes agitándose en todas direcciones, y toda la naturaleza que iba matizándose a su paso. Y dado esto, yo no sé quién podría redescubrir las palabras con estas sensaciones perdidas para describir la nostalgia del sol, el único que había aprendido con esas enormes nubes aladas a jugar a las escondidas con la tierra. El sol se ha quedado ahora solo con algunas tormentas y con la luna, aunque de una manera demasiado rara y parcial como para confiar en ella. El mundo ha perdido la traviesa y extemporánea reinvención de la oscuridad. Flap, flap, flap, flap, flap, flap, flap, flap, flap. Pero lo que el mundo ha perdido aún más es el único, sensual, viviente, tibio, musical y colorido punto de vista de las palomas pasajeras creaban con él y sobre él. Este punto de vista único al cual el mundo debía la sensación de tantas cosas no está más. La felicidad de ser un ala inmensa atravesando infinitos espacios, la sensación de ser una nube sobre la tierra y crear formas cambiantes sobre ella, fluyendo y sombreando, la sensación de los campos y los bosques que, abajo, muy lejos, vuelan como las imágenes de una película acelerada. El gozo de ser innumerables y de ser un ser perfectamente afinado. Y la confianza en esta afinación, que es la figura de gozo que las palomas pasajeras inventaron cuando aprendieron a confiar en el aire y en el viento. El mundo ha perdido el sabor de frutas secas y carnosas, de semillas e insectos, de gotas de lluvia deslizándose por plumas, de aire que baila y que va formando los caminos de calidez y densidad, la música en el murmullo vibrante de miles de alas aplaudiendo el vuelo, el crujir de los árboles y de las ramas sacudidas bajo el peso del descanso, el brillo de un arco iris que se precipita en busca de un horizonte. La percepción de la vastedad, de la inocencia, blancheur o blancura, de un huevo y del grito del pequeño que se cree abandonado. Todo esto ya no existe más. La humanidad llora a las palomas migratorias. También dice que debió de haberse preocupado, especialmente cuando vio que, mientras ellas pasaban por el cielo, el sol continuaba brillando. La humanidad puede llorar a las palomas pasajeras, pero es el mundo el que muere por su ausencia. P. de Paloma Migratoria, por Vincent Despré, con traducción de Jazmín Acosta y Emmanuel Bisset. Fin del recorrido del 13 episodio de Noches Conejas. Un episodio que nos devuelve la nostalgia de esos seres que han decidido no acompañarnos. En la voz de Mamá Conejo y bajo los controles misteriosos y psicodélicos del señor operador, les deseamos el mejor de los amaneceres, donde todo aquello que anhelamos sea posible y donde tal vez en un futuro próximo podamos volver a mirar a los ojos a las palomas pasajeras. Desde esta maravillosa casa del Éter Radio Semilla, nos despedimos. Hasta el viernes que viene. ¡Salud, conejos del Éter! Y le solicitamos al señor operador que dé curso a la cortina de cierre.